Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de FM para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Muy buenos días. Pues, que les cuento que está lloviendo aquí en la capital del estado de Veracruz, de manera intermitente. Estoy muy apenado, pero pues era otra vez la disyuntiva, ¿no? ¿Haces el programa o no haces el programa? Entonces vamos a ver si se puede. Pero creo que la voz está un poquito más clara, pero la tos es un verdadero martirio. Pero bueno, no están ustedes aquí para oír las quejas de un conductor de radio, sino para escuchar un programa radiofónico que pretende ser una buena compañía, y ojalá que a pesar de las circunstancias lo logremos. Pero está lloviendo aquí en la capital del estado de Veracruz, y pues así estaba anunciado. El frente frío que pasó fue muy leve. Este está un poquito más fuerte y vamos a ver qué nos depara el destino para el fin de semana. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes, que él es el gran Chuchín. Él está encargado de la consola de audio y además musicaliza el programa La Revista, musicalizador oficial. ¿Qué bolichuchín? Chuchín, buenos días. Lupita Páez, que es asistente general del programa y además nos vincula con las redes sociales. Y la saludo con mucho gusto, Lupita. Y todo el personal de aquí de la radio universitaria que coordina el maestro Ernesto Colinot, les mandamos a ustedes pues felicitación por estar escuchando este programa que se llama La Revista, y una felicitación porque son radioescuchas de la radiodifusora de la Universidad Veracruzana. Y esto quiere decir mucho. Así que por lo pronto, bienvenidos a la revista. Esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Comentábamos con Chuchín que sería bueno tener un clon nada más para estas circunstancias, ¿sí? Pero bueno, como no lo hay y como no queremos grabar cosas que sería como un engaño a la gente, pues ni modo, aquí estamos. Oigan, que viene una super luna azul y de sangre, que esto a mucha gente le llama la atención. La última vez que se presentó este fenómeno fue hace 150 años. Y esto va a ser el próximo 31 de enero. A ver si se puede ver el próximo miércoles. Ah, pues de hoy en 8. Vamos a tener lo que se llama una superluna. Una luna llena azul y un eclipse lunar total. Que provocará que nuestro satélite tome una tonalidad rojiza. O sea, la Tierra. También será una luna de sangre, como le llaman. Todo en una misma noche. Entérense de todo lo que necesiten saber, punto por punto, para disfrutar de este fenómeno astronómico que se presentó por última vez hace 150 años. ¿Qué es eso de superluna? Bueno, según se define en el sitio especializado space.com, una superluna es un fenómeno que tiene lugar cuando una luna llena coincide con el perigeo de la luna. Esto quiere decir que la luna llena se sincronizará con precisión, o de modo aproximado, con el punto de órbita lunar más cercano a la Tierra. Por esta razón, la luna podrá apreciarse hasta en un 14% más grande de lo habitual y con un brillo hasta 30% más intenso que su fulgor acostumbrado, de ahí que se denomina superluna. El pasado primero de enero tuvimos la oportunidad de ver la primera superluna de este año, la cual deleitó por igual a astrónomos y estudiosos que a entusiastas y público en general. Ahora, ¿qué es la luna azul? Raúl Mujica, especialista del Instituto Nacional de Astrofísica, aclaró que por una casualidad la primera luna llena del año se presentó el primero de enero y la siguiente se presentará el 31 del mismo mes. Por esta razón, tradicionalmente se le conoce a la segunda como luna azul. ¿Pero por qué le llaman luna roja o de sangre? Bueno, finalmente el mismo 31 de enero se presentará otro eclipse lunar total que será visible en su totalidad desde el oeste de América del Norte o a través del Pacífico hasta el este de Asia. Y aproximadamente dos veces al año una luna llena se alinea perfectamente con la Tierra y el Sol, de modo que la Tierra bloquea totalmente la luz del Sol, que normalmente se reflejaría en la luna. ¿Sí le entendieron? Bueno, pasamos al siguiente punto. En las zonas mencionadas, el 31 de enero, la luna perderá su brillo y adquirirá un resplandor misterioso, más débil de lo normal, debido a la escasa luz que atraviesa la atmósfera de la Tierra, y tomará un tono rojizo en virtud de la forma en que la atmósfera dobla la luz. Y por esta razón, a la luna, cuando luce totalmente eclipsada, se le conoce como luna de sangre. Luna de sangre. Tiene nombre de película. Oigan, 13 nominaciones, para La forma del agua, de nuestro Guillermo del Toro. Y pues siempre que pasa eso, y ante todo lo malo que sucede en México, pues siempre da mucho gusto. Aunque no sea producción mexicana, pues él es mexicano, él es de Guadalajara, muy simpático y muy talentoso. Y todo el mundo está contento porque se ve que tiene muchos amigos. Entonces, pues vamos a ver, esas son las nominaciones, vamos a ver cuántas se lleva. Juan nos dice, la luna azul como la de la película de los pitufos. Un gusto escucharlo. Será un gusto escucharlo. Ya ni modo. Dice Jazz, buen día. Ahora más sexy voice. No me gusta que se sienta mal, pero me gusta cómo se escucha. Cuando fui cantante, para esa tos tome leche, lo más caliente que pueda, y le agrega una cucharadita de mantequilla y azúcar, y verá que le alivia la garganta, y hablará y dormirá sin problema, de veras. Bueno, lo vamos a hacer entonces. ¿No es intolerable a la lactosa? No. No mucho. Gracias, Jazz. Ya tenemos como 14 recetas. Hay otro que nos dice nuestra compañera Charito, que venden en esta farmacia del árbol que tiene puros preparados. Hay un jarabe que se llama Tulum, ¿ya lo han tomado? Dice que es muy bueno. Además, bueno, ya con mi doctora ya recondicionamos el tratamiento. Me dijo, no, te dije que así, así, así, así, asado. Bueno, pues ya entonces volví al redil. Jorge MB, muchas gracias por estar retuiteando todos los tweets que salen de aquí de la revista. Muy amable. Le Croquisier. ¿Cómo estás, Croquisier? Gusto en saludarte. También a Geografía de la Voz. También a Rosa Isela. Y a Lobesna. Antonio Quinto. Aquí el link del documental. Ah, es que estaban preguntando por el link del documental que recomendó Rosa Isela, y una persona creo que no había podido conectarse o encontrarlo, pues. Precisamos de tu puntual opinión, a ver qué platicas de esto. ¿De qué? A ver. Pues son noticias. Bueno, ahorita lo revisamos. Son las 8:16. Aquí hojeando el libro de La cocina de Jalapa. Ay, espérate. Antes tengo que comentarles de doña Rebeca Uchez, porque luego se me van pasando. Resulta que ahí en la Casa Museo Jalapa ha tenido mucho éxito la exposición de las fotografías de las familias jalapeñas, y entonces me comentó que ya nada más va a estar hasta el 31. La expogente, así le llamaron, de Jalapa. Y va a haber una conferencia del arquitecto Carlos Lascurain. Es el día 29, a las 12, que es lunes, que es el día que está cerrado el museo, y entonces tienen más posibilidades de estar más tranquilos, sin el problema de que está abierto ahí y tienen que estar atendiéndolo, ¿no? Entonces el lunes 29, A ver, invitamos a la presentación del texto Jalapa, Ciudad del Bienestar, con el doctor en arquitectura, Carlos Lascurain. Rangel, con los comentarios del doctor en historia, Paulo César López. Romero, el próximo lunes 29 a las 12 del día en el Museo Casa Jalapa. Bien. Ah, pues estaba yo comentándoles del libro de Raquel, La cocina de Jalapa, y donde quiera que uno lo abra se encuentra con algo pues que conmueve, que te evoca la Jalapa que algunos todavía extrañan. Otros dicen que no es cierto, que no todo tiempo pasado fue mejor, pero el caso es que por alguna razón nos gusta recordar, ¿sí? Y dice uno de los entrevistados de Raquel, que es don Manuel Acevedo Barbero. ¿Sabe cuántos años tiene? 93. 93 años. Dice, todavía recuerdo que el Salón Victoria era un jacalón enorme de madera propiedad del señor José Muñoz Casas, quien regenteaba el cine. Por cierto, muy amigo de mi papá. Se trataba de un salón feo que estaba pintado de un rojo subido y el techo creo era de lámina. Ahí vi mi primera película a los 4 años de edad. Se trataba de El Jorobado de Nuestra Señora de París. Del cine mudo. Y como a esa edad ya había aprendido a leer, podía leer los rótulos con el diálogo que aparecía después de algunas escenas. Y me acuerdo perfectamente del Salón Victoria y después cuando lo tiraron, arrasando también con la casa que era el hotel de mi papá, con el objetivo de allanar todo eso, y todo se salvó. El espacio que correspondía al Salón Victoria, pues quedó abajo y al extremo de donde escarbaron precisamente a donde hoy está la galería de Pinacoteca. La Diego Rivera, en donde hacen las exposiciones y que originalmente fue sala de boliche. ¿A poco boliche? ¿No sería mini boliche? Y en la parte grande, una sala de billar. Ay, mira. Como dije, parece que esto era propiedad del señor Muñoz, porque él era el que regenteaba eso. A partir de que lo tiraron, su cine pues se quedó solo con el salón de billares y de boliche. ¿Cómo es de suponer? Pues ahí en el salón no vendían nada, ¿no? A excepción de limonadas o envasadas, pero sin marca alguna, y que se preparaban en un local ubicado hasta el momento en la calle de Allende, donde hasta nuestros días muchos de los neveros de Jalapa van a hacer ahí sus preparados. Eso es, si tomamos como referencia el gimnasio de básquetbol, el Allende, en la contraesquina de la calle de Ignacio Allende con Juan Silly. En el Hotel Juárez, que entonces era propiedad de mi papá, había un restaurante, no tenía nombre, aunque yo lo conocí hasta cuando mi padre ya no era el dueño. Mira, pues estos son los recuerdos que tiene mucha gente, que debe estar muy contenta con este libro, y de leerse, ¿no? Leerse y bueno, pues volver a recordar lo que en la entrevista, con un esfuerzo, pues realmente lo hable, porque algunas personas tienen ya esta edad, son más de 90 años, la memoria ya no ayuda mucho, aunque generalmente la memoria a largo plazo es la que funciona más, ¿no? Nos puede fallar la memoria a corto plazo. ¿Quieren este libro? Llamen al 2282-825347. 2282-825347. Es como obligatorio, para los jalapeños tenerlo ahí en el librero. Bueno, pues le voy a pedir al maestro Chuchín que, si ya tiene la música, pues se manifieste ampliamente mientras vamos a tomar algún remedio. En vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, lo que hacían, dice Humberto Silva, que con la llegada del frío, la mayoría de las personas nos enfermamos y sufrimos el terrible dolor de garganta. Hay distintas formas para tratarlo, pero ¿hubieras imaginado que una de ellas es comer una golosina? Que seguro te encanta. Tal y como lo lees, si deseas frenar el dolor de garganta, come bombones. Bueno, sí, los bombones los utilizan algunos actores incluso para que se les aclare la voz, ¿verdad? Aunque no lo crean, los malvaviscos fueron creados en el siglo XIX con el fin de aliviar el dolor de garganta, especialmente en niños. Pero por su rico sabor, la gente empezó a comprarlos como golosina. Y cómo no, si son deliciosos. Ay, al fuego, son riquísimos, ¿verdad? Mm. Ay, qué rico. Hace 1000 años que no como uno de esos. Lo que hacían era mezclar el jugo de las raíces de la planta de un malvavisco con huevos blancos y azúcar. Y lo machacaban hasta obtener un merengue que adquiriera una composición sólida. Su efecto elimina la tos, el dolor de garganta, sube las defensas. De acuerdo con especialistas del Brigham and Women's Hospital de Boston, los bombones estimulan el proceso de salivación, son fáciles de tragar y generan alivio en la garganta. ¡Wow! Oye. Información que cura. Sí. Y si no, pues de todos modos están bien sabrosos. Por lo ¿no? menos comes algo no rico. Gracias, Humberto. Por lo menos es más rico que el remedio que te iba yo a dar, gárgaras de vinagre. Es asqueroso. ¿Gárgaras de vinagre? Es horrible. Gárgaras de vinagre de manzana es súper... Ya está uno dispuesto a todo. Pero te limpia, ¿eh? O sea, quedas en un 2x3. Un fragmento de Carmen de Bizet. Pues qué bueno que estás aquí, Iván Cepeda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues miren, aprovechando hoy que Carlitos está un poco mal de la garganta, bueno, bastante, te escuchas bien. Nos vas a contar tu vida. Sí, les voy a contar toda mi vida. No, pues miren, quiero empezar por aprovechar y contarles una historia porque mi hijo ahorita va en el auto. Saludos a Sebastián Amarú. Saludos, Sebastián. Le prometí que le iba a contar un cuento, así que trataré de empezar ya para que pueda escucharlo antes de entrar a clases. Perfecto. Pues miren, resulta que estaba el señor Zorro en su casa, limándose las uñas y preparándose para salir a cazar su comida, cuando de repente llegaron a su casa y tocaron a la puerta, toc, toc, toc, toc, y se escuchaba una voz desde afuera que decía, ¿estás ahí, conejo? ¡Conejo! Y el zorro pensó, ¿conejo? ¡Ja! Si hubiera un conejo aquí, ya me lo hubiera yo comido. Y entonces el zorro fue y abrió la puerta. Y estaba parado allí en la puerta de su casa un pequeño rechoncho y rosado cerdito. Y cuando el zorro lo vio, dijo, ¡ay! Este debe ser mi día de suerte. ¿Cuántas veces viene la comida a tocarte la puerta de la casa? Y entonces lo agarró y el cerdito dijo, ¡no, no, no, por favor! Y el zorro dijo, ¡sí, sí, sí! Si fuera cualquier otra cosa, tal vez te perdonaría. Pero no te puedo dejar ir, porque eres mi comida preferida, cerdo al horno. Y así lo agarró, lo arrastró de la patita, lo llevó hasta una lata para hornear, lo metió y dijo, muy bien, vamos a preparar este cerdito. Y el cerdito dijo, no, no, no, bueno, está bien, pues ya ni modo, si me va a comer, pues ya qué se le va a hacer, ¿verdad? Pero, oiga, disculpe, señor zorro, pero ya se dio cuenta... ¿Cuenta de qué? Pues que soy un puerco. Estoy todo recochino. ¿No debería usted lavarme primero? Y entonces el zorro se le quedó viendo y dijo, ciertamente que está muy cochino este puerco. Bueno, está bien, lo vamos a lavar. Y entonces el zorro se puso a trabajar, puso a calentar el agua. Una vez que calentó el agua, la entibió, le puso burbujitas, metió al cerdito y entonces lo empezó a tallar y le refregó y le talló la cabeza y le talló las axilas y le talló la espalda y tallando, tallando, tallando. Luego terminó de tallarlo, lo sacó, lo secó muy bien con la toalla y dijo, ¡listo! Ahora sí, ¡métete a la lata! Y entonces el cerdito pues ya fue... Se metió a la lata, dijo, muy bien, ahora sí, vamos a cocinar este cerdito, ¡qué rico! Y el cerdito le dijo, está bien, señor zorro, pero... ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? Ay, señor zorro, es que, fíjese usted, ya se dio cuenta que que yo estoy muy chiquito y muy flaquito. ¿No debería usted darme de comer un poco antes de cocinarme, para que tenga más carnita? Bueno, es tan solo una idea, ¿eh? Y el zorro se le quedó viendo y dijo, uy, sí, de verdad que está flaco. Bueno, está bien, vamos a prepararle algo de comer para que esté más gordito y esté más sabroso mi asado. Y el zorro se puso a trabajar. Y se puso a preparar una sopita, y se puso a preparar una ensalada, y se puso a preparar unas galletitas, y una gelatina, y una agüita de sabor. Y luego le dio todo al cerdito, y el cerdito se comió todo, pum, pum, pum, pum, estuvo come, hasta su cafecito se tomó con sus galletas. Y una vez que terminó, el zorro le dijo, bueno, ya, basta, ahora sí, listo, a la lata que te voy a hornear. Está bien, señor zorro, lo que usted diga. Y entonces el cerdito se metió a la lata y le dijo, oiga, señor zorro, ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? Ay, señor zorro, es que fíjese que yo soy un cerdito muy trabajador. Y entonces estoy todo tenso, tengo nudos aquí en la espalda, hago mucho ejercicio. ¿No debería usted amasar primero la carne para que esté más suavecita y su asado sea más tierno? Bueno, es tan solo una idea, señor zorro. Y entonces el zorro se le quedó viendo, lo tocó un poco y dijo, ay, si este cerdo está todo lleno de nudos, se ve que trabaja demasiado. Bueno, pues está bien. Y el zorro se puso a trabajar. Puso su cama, le puso una cobija, acostó al cerdito, puso por ahí unas velas aromáticas, ¿no? Para que se relajara, y empezó a darle el masaje, y empezó a masajearle la espalda y los hombros, y empezó a masajearle los brazos, y ahí estaba el zorro, y masajeaba por aquí, y masajeaba por allá, y daba golpecitos de karate, y movía las manos por acá, y movía las manos por allá, y ahí estaba el zorro, masajeé, hasta que de repente era de esas, el cerdito dejó de sentir las manos del zorro y de repente escuchó un... Y entonces el cerdito que estaba así, ¡ay, ay, qué rico, sí, por acá, ay, no, más arriba, más abajo, ay, más fuerte, no, más despacito, ay, qué bruto, eres muy duro, más despacio, ándale, hacia un lado, hacia el otro, ¿zorro? ¿Zorro? ¡Señor zorro! Y entonces se levantó el cerdito y se dio cuenta que el zorro estaba tendido cual largo era en el piso. Y el cerdito se le quedó viendo y dijo, ay, pobre señor zorro, con tanto que ha trabajado, pues ya se quedó dormido, pobrecito. Y entonces el cerdito se bajó de la cama, se acercó a la cocina y pensó, ay, hoy debe ser mi día de suerte, qué baño, ¡qué comida! ¡Qué masaje! Y entonces el cerdito agarró el resto de las galletas que todavía quedaba de postre, se hizo un atado y se fue corriendo el cerdito a su casa. Llegó a su casa, se sentó junto a la chimenea, sacó las galletitas, se hizo un café. Mientras se comía las galletitas dijo, ¡ay, qué rico! Y entonces checó en su libreta y pensó, a ver, ¿a quién le tocará que lo vaya a ver mañana? Y mientras tanto en la libreta el cerdito ya tenía tachado al oso, tenía tachado al zorro y empezaba a palomear al lobo para ir a verlo al día siguiente. Este cuento se llama Mi Día de Suerte. Saludos y besos a Maru, que debe estar escuchándome. A Maru, ya bájate del coche y métete a la escuela. Dice Manolo en Veracruz que qué buena música. La de Carmen, ¿verdad? Dice que nunca había escuchado a esta versión. Bueno, pues qué bueno. Saludos también a Raquel Viguri, a la señora Raquel Viguri, que debe estar escuchándome. Saludos a Areli, saludos a Eloísa Marina, que se supone que me está escuchando a desde Marina Brasil. Galván. A Marina Galván. Una super revistera. Ah, qué padre, pues saludos a Marina Galván. Saludos a Liz, a mi hermana, si es que me está escuchando en Estados Unidos. Se supone aquí que... está María Raquel Viguri. Eso, saludos a la señora María Raquel Viguri. Y pues bueno, ¿cómo va lo del recreativo? Lo de muy bien, fíjate que el sábado ya se presentaron los primeros que van a participar en la maratón, los primeros narradores. Tuvimos 4 narradores que son alumnos de mis talleres ahí de la normal. Ajá. Se presentó se presentó Alberto Lobato, se presentó Asael, se presentó Aníbal y se presentó una alumna que se llama Areli. Todos ellos son alumnos del taller de narración oral de la Benemérita. Y bueno, les hacemos la cordial invitación para dos cosas. La primera, si quieren participar ustedes en la Maratón de Cuentos Jalapa, la segunda Maratón de Cuentos Jalapa, esta maratón va a ser el 20 de marzo, Día Internacional de la Narración Oral. Esta maratón va a ser en el Parque Juárez, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a estar durante 12 horas contando cuentos ininterrumpidamente. Y bueno, si quieren ustedes participar, es muy sencillo. Todo es completamente gratis. Solo tienen que entrar en la página de Facebook Maratón de Cuentos Jalapa. Nos escriben un mensaje, nosotros les remitimos la ficha de inscripción. La ficha de inscripción tiene datos muy sencillos, tienen que darnos su nombre, edad, teléfono, correo electrónico, el título del cuento y la duración. Y una vez que nos remiten la ficha de inscripción, nosotros les vamos a decir qué sábado van a ir al centro recreativo a las 12 del día a presentar su cuento. Esto es con la intención de que, bueno, pues la gente empiece a escuchar cuentos y se empiece a interesar más por la maratón. Es como quien dice calentar un poco el espacio, calentar un poco el ambiente desde la maratón. Y también un poco con la intención, pues, de brindarle al público espectáculos gratuitos, ¿no? De brindarles cuentos. Y también con la intención de que yo los pueda ver contar. No con la intención de hacer una selección, de decir, ah, tú sí cuentas y tú no cuentas en la maratón. No. Todos los que se inscriban, todos van a contar. Pero sí es importante poderlos tallerear un poco, porque el año pasado pues tuvimos gente que tenía muy buena intención, pero de repente pues no se escuchaba, o de repente hablaba todo el tiempo gritando, o de repente te decía que su cuento duraba 5 minutos y se aventaba 20, o gente que no entiende el concepto de lo que es contar un cuento y de repente se paran y leen. No está mal, pero es el día de la narración oral, no de la lectura en voz alta. Entonces la intención es poder ver su trabajo para poderles decir, bueno, mira, súbele más el volumen, tu cuento no es adecuado, tu cuento es demasiado largo, o vocaliza porque no se escucha. ¿Tú tuviste quien te enseñara? Sí, no. De alguna manera sí, porque tomé un taller de narración oral con Beatriz Falero en la Ciudad de México. Bueno, ella es de la Ciudad de México, fue un taller de 3 días. En 3 días no formas a un narrador. De ahí yo me metí a estudiar teatro en el Instituto Regional de Bellas Artes en Orizaba con el maestro Julio Martínez Escamilla. Y ese fue el que me enseñó todo lo que sé de técnica actoral. Entonces, yo estudiaba teatro, pero me metí a estudiar teatro con la intención de aplicar esas herramientas en mi trabajo como narrador oral. Y este maestro pues me enseñó a colocar la voz, me enseñó a utilizar el diafragma, me enseñó a utilizar el cuerpo, porque al principio como que te estorba, ¿no? Si no tienes la costumbre de estar frente a un público. Es terrible, no sabes dónde poner las manos. Sí, tengo un alumno que de repente se llama Asael. No, tengo un alumno que se llama Asael, que conté el domingo. Es muy lindo porque de repente se pone a contar, manos a los bolsillos. No, sácate las manos, tienes que ser más expresivo. Y entonces agarra y como no sabe qué hacer con las manos, cada vez que decía algo movía las manos así como, parece que estaba declamando, y le digo, no, tampoco se trata de eso. Si no sientes la necesidad de mover las manos, no las muevas, pero sí tenlas a la vista, porque ponerlas atrás parece que te están arrestando. Meterlas en el bolsillo, pues se ve como muy muy frío, muy informal. Hay que olvidarse de ellas. Simplemente olvídate de ellas. Si sientes la necesidad de reforzar lo que estás diciendo con los brazos, con las manos, hazlo. Eso es natural, ¿no? Sí. Ahorita tú lo estás haciendo. Exacto. Cuando estás hablando. Sí, pero él, como no lo hace, entonces lo hacía cada rato. Entonces se veía así como, mamá, soy Paquito y haré otra vez. Pero ya poco a poco le va entendiendo y va agarrándole la onda, ¿no? O sea, no se trata de estar todo el tiempo manoteando, sino de que utilizas las manos para reforzar cuando es necesario. Y si no, pues las dejas quietas y ya. Las pausas, ¿no? Para... Es bien importante. La atención del relato. Es bien importante. Los silencios a veces dicen más que 1,000 palabras. Sí. Hay una anécdota, a ver si la puedo contar así rapidísimo. Hay un grupo que a mí me gusta mucho, se llama King Crimson, que toca rock progresivo. Uh-huh. Y bueno, ha habido como varias versiones del grupo. Entonces, en una ocasión, había dos de los que han sido bateristas del grupo. Y uno, empezaron a grabar y uno tocó. Y el otro pues tenía que tocar, pero no tocó. O sea, estaban tocando y él estaba allí presente, iba a empezar y escuchó y dijo, no. ¿Cómo? No hace falta. Así como que dijo, no, es que la verdad no hace falta. Uh-huh. Y en los créditos lo ponen, ¿no? Como que él tocó. Y entonces le dicen, oye, pero si nunca has escuchado la batería de él, ¿por qué lo pones en los créditos? Y dice, porque los silencios son importantes. Él se dio cuenta que no hacía falta la batería y no tocó. Ajá. Y hay que darle el crédito de darse cuenta que no hacía falta. Y hay que pagarle. Y hay que pagarle, claro, hay que pagarle. Aunque no haya tocado, él estaba allí y no era necesaria el sonido de la batería y por eso no tocó. Qué loco. Sí, checa la anécdota, no. Búscala en internet, está bien interesante. Bueno. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente para que se inscriba a la Maratón de Cuentos. No hay límite de edad. Estamos invitando a todas las personas que quieran contar un cuento. El año pasado tuvimos niños, tuvimos jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Invitamos también a todos aquellos que quieran contar en alguna otra lengua o lenguaje. Si quieren contar en otro idioma, si quieren contar en inglés, si quieren contar en lenguaje de signos mexicano, sería lindísimo que pudieran venir a contar en lenguaje de signos mexicano. En alguna lengua materna, si hablan náhuatl, si hablan totonaco, si hablan maya, adelante. Eso estaría muy bien. La intención es que la maratón sea inclusiva, todos son bienvenidos, todos y todas son bienvenidos a la maratón, así que les invitamos para que vengan y compartan su historia, solo se tienen que inscribir, y les invitamos para que vengan a escuchar cuentos los sábados a las 12 del día en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo. Sábados 12 del día, también es entrada gratuita. Así que les invitamos para que vengan a escuchar cuentos o para que vengan también a compartir su historia. Dice Jazz desde su restaurante. Ay, Jazz Macina, saludos. ¿Ya fuiste a su restaurante? No he ido, ¿tú crees? No, ¿cómo? Ya voy a ir, pronto voy a ir, ya, te lo prometo. Dice que es un señorón. Ay, qué linda, este gracias. Está muy grandote. Dice, yo voy a aplicar lo del cerdito con mi quiropráctico. ¡Eso! Dice, ya me hace falta masajito. ¡Eso! Saludos a Iván. Muchos aquí saludos. Aquí los espero, ya saben. Claro que sí, pronto, pronto, amenazo con ir pronto, te lo prometo. Noemí Ramírez Díaz, gracias, muy buen cuento, saludos a Iván. Muchas gracias. Bueno. Pues entonces nos estamos viendo, mi estimado. Nos estamos escuchando la próxima semana y, bueno, pues reitero la invitación para que vengan el sábado, 12 del día, Centro Recreativo, vengan a escuchar a los que van a narrar en la maratón y pues vengan a escuchar cuentos, es un evento gratuito, es para toda la familia, así que pues aprovechenlo. Sí, es muy divertido además. Aprovechenlo. Con la revista se inicia el día alegrando el corazón. Ay, qué lindo. Ay. Pues que tengan un lindo día y hasta la próxima. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Iván, gracias, hasta luego. Nicanor Parra murió, el gran poeta. Si quieren una infaltable poeta de cabecera, ahí está Nicanor Parra. Tenía 103 años. ¿Cuántos? 103. Jesús. Lírico, como no hay otro, burlón, burlesco, iconoclasta, provocador. Siempre en el experimento, Nicanor y anti-Nicanor, le decían el antipoeta. Como lo creía eterno, me sorprende saber su muerte, pero eterna será su poesía. Amén. María Flores Hernández. Anushka, que te mejores pronto, Carlos. Eso esperamos todos. Dice Anushka, buenos días. Yo apliqué la receta de Jazz, pero con la mantequilla y el azúcar aparte sobre un panecito tostado. Ah, pues qué tramposillas. Que te vaya muy bien, córrele. Bueno. ¿Qué hora es? Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. 13 y las 9, Chuchi. ¿Y lo de Astrid ya? Ahí viene lo de Astrid Marazul. Ok, esa nos la pidió Astrid. No solo a la trova tradicional, sino a la trova anónima, porque es una canción anónima. Crecía una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchó la de repente, cayendo al agua la preciosa flor.

Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, la cuestión es que nos preguntan si tenemos los podcasts para escuchar algunos programas que por alguna razón no escucharon. Sí, hay que entrar a la página de la UB, de la Radio Universidad, y ahí encontrarán por ahí algún icono que diga podcast, ¿no? Pero sí, sí los tenemos. Generalmente se suben de un día para otro. Es decir, el programa de hoy lo encontrarían hasta mañana. Bueno. Estamos también... Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 5 para las 9. El café de los prodigios, ¿verdad? Oye, de estas versiones que pusiste del colibrí, esa de Caíto está padrísima. Es la más buena. La de Silvio no, ¿verdad? Y es que sí está muy vieja ya la grabación. Sí, oye, sí, como... No, la de Caíto. No. Vamos entonces con el café de los prodigios y regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, ya al fin entregué el informe famoso que tenía que escribir y me quedó bien, ¿eh? Vaya, qué bueno. Sí, felicidades. Sí. Ay, muchas gracias. Bueno, espero que opinen lo mismo ahí las autoridades, pero yo creo que quedó bastante bien. Ah, seguramente. No era tan difícil, pero ¿qué crees? ¿Qué? Pues que me quedé como tan inspirada que dije, bueno, ya hice el informe, ahora voy a escribir un cuento. Ah. Pues tomando en cuenta todo lo que habíamos platicado. Ay, pero no pude. No, me quedé, pero paralizada, en blanco. No me salía nada. Ni buscando la combinación de dos elementos distintos. Pues traté, pero como que no. A mí se me hace que es lo que decía mi abuelita. ¿Qué decía? Sí. ¿Qué decía tu abuelita? Que lo que natura no da, Salamanca no presta. No me digas, no. En el caso de otras habilidades, se me hace que puede tener razón tu abuelita. Y el Vox Populi, que es así una frase muy famosa. Pero yo creo que en el caso de la literatura no, fíjate. ¿Cómo es eso? De todas las artes, es la que está más próxima a nosotros. ¿La literatura? La literatura. Todos en el fondo contamos historias. Nos las contamos a nosotros mismos y las contamos a los demás. Uh-huh. Cuando platicamos con alguien, estamos organizando, gracias a las palabras, una historia que contar. Todos somos narradores. Todos somos narradores. Claro que somos narradores bastante silvestres. A veces no, y a veces hay unos narradores maravillosos. Ay, sí, yo conozco algunos. De los narradores orales, pero sí. Eso ya es una profesión con unos destellos artísticos maravillosos. Hay una narradora buenísima que yo conozco, se llama Janet Pankowski. Sí, creo que me suena, la he visto. Y hay otro, este es escritor, pero es buenísimo. Es Heraclio Cepeda. Sí. Es un buen amigo mío y es una delicia escucharlo platicar. Pero no estos narradores que tienen un toque profesional, sino cualquier hijo de vecino que llega a su casa y la esposa le pregunta, ¿cómo te fue, viejo? Y ahí empieza a contar cómo le fue. No, dice que sí, dice. No. Fíjate que cuando cuenta lo que hizo, cómo le fue, con quién se vio, organiza inconscientemente los asuntos para despertar el interés del interlocutor. No es lo mismo un muchacho que llega y le cuenta a su papá lo que hizo, que ese muchacho que llega y le cuenta a su hermano lo mismo que hizo. O que llega con sus amigos y les cuenta lo mismo que hizo. O sea que hasta elegimos el punto de vista, el estilo, todo. Por supuesto, tenemos todo a la mano, tenemos el lenguaje y tenemos la costumbre de contar. Nosotros nos contamos nuestra propia vida así, A veces, normalmente, creo que siempre, somos los héroes, los protagonistas principales de nuestra vida. Ah, claro, aunque sean protagonistas miserables, pero de todas maneras. Mira, en mi versión, yo soy el mejor. Yo siempre tengo la razón, los otros son los malos. Ah, bueno, pero tú sí. No. Cada quien hace eso con su propia vida, contarse una novela. Uh-huh. Por eso decía Shakespeare que la vida es una novela contada por un idiota. Uy. Pero no te creas, no se refería a esto. No, creo que no. Se refería más bien a una especie de Dios malévolo que es el que nos va dictando la vida. Híjoles, eso pero, está también terrible. Mira, te cuento un cuento de esos para que vuelvas a ver la conexión de dos elementos diferentes. Uh-huh. Es un autor francés que a mí me encanta, que es Marcel Aimé. Uh-huh. Se escribe Aimé. Ah, ok. Marcel Aimé. Aimé. Tiene un cuento que se llama Las Sabinas. Uh-huh. Y es una mujer común y corriente que tiene una facultad especialísima, el don de la ubicuidad. O sea, puede estar en muchos lugares. Puede estar en muchos lugares tiempo. A la vez. Okay. Ese es el chiste. Una persona y la ubicuidad. La ubicuidad se le atribuye a los dioses, uh-huh. o al viento, o a la muerte. Uh-huh. La muerte es la realmente ubicua, ¿eh? Uh-huh. Parece la verdadera dios de todo esto. Uh-huh. En fin, pero esta mujer, ¿para qué crees que emplea ese don fascinante? ¿Para espiar al marido? Se desdobla y se va a buscarlo. Bueno, podría ser. Le habla por teléfono desde aquí mientras lo está viendo del otro lado de la ventana donde el marido está. Podría ser, ¿no? No, es más, bueno, no está mal eso. En el caso de Marcel Aimé, el talento que tiene es relacionar el elemento fantástico con una situación completamente convencional. Agarra y lleva a esta mujer a un almacén de ropa. Uh-huh. Y se desdobla frente al espejo en el vestidor. Uh-huh. Y se prueba varias prendas a la vez para verse estereofónica. ¿De eso se trata el cuento? No, así empieza. Para ir amacizando la verosimilitud de la historia. Uh-huh. Entonces esta mujer sale de su casa, va, se pone las prendas, regresa a su casa, tiene una vida muy convencional. Y un día un galán en la calle la saluda. Esta se hace la disimulada porque tiene marido y no quiere tener problemas. Uh-huh. Pero él al día siguiente vuelve a acosarla a este hombre. Y un día accede a ir a tomar un café con él a fin que el marido regresa tarde. Pasa el tiempo y un día están haciendo el amor. Y se le hace tarde para llegar. Y decide desdoblarse. Claro. Y mandar a su doble a la casa conyugal. Ajá. Y el marido esa vez tiene también apetito sexual. ¿Y qué crees que descubre? ¿Qué descubre? La estereofonía del placer. ¡Ay, caray! Es un cuento sensacional. No te lo voy a contar todo para que un día lo leas, pero si te fijas cómo va desarrollando la trama a partir de lo que platicábamos desde la vez pasada. Una mujer con un don excepcional. Uh-huh. Y esa es la estrategia de Marcel Aimé. Uh-huh. Un hombre muy tonto le da el don de poder atravesar las paredes. Uh-huh. Que es justamente como se llama el libro en el que viene este cuento, El hombre que atravesaba las paredes. Ah, ok. El hombre que atravesaba las paredes, lo voy a anotar. Pero bueno, el chiste es que ¿cómo puedo hacer yo para escribir un cuento? Tú quieres mis secretos, eso es un secreto industrial. Pues sí, ¿cómo hacer un cuento así, como el de Marcel Aimé? A ver, cuéntame. Mira, nada más porque creo que no nos está oyendo nadie. No, aquí no nos escucha nadie. El mesero ya se fue. Sí, está hasta allá. Bueno, te lo voy a tratar de contar porque si no me voy a quedar sin trabajo, ¿eh? No, yo te prometo que yo no se lo digo a nadie. ¿Me serio. Juras que no? Te lo juro, por las musas. No es cierto, te lo juro, en serio. Por las musas. No, mira, fíjate que lo primero que tienes que hacer es encontrar un argumento. Sí. El argumento ya es lo que hemos platicado un poco. Una historia común y corriente, un elemento se disloca y se obtiene una trama interesante. Porque hay que acordarse siempre de lo que decía Borges. La vida no tiene por qué ser interesante. La literatura sí. Entonces, mira, rapidísimo, en una fórmula así como para hacer hot cakes. Así de fácil, una receta culinaria. A ver. Agarras un curso de acción cualquiera. Una pareja se enamora, se casan, se van de luna de miel. Regresan, ponen su casita, tienen hijos. Ese es un curso de acción. Uh-huh. Hay que dislocar alguno de esos elementos. Okay. El mejor que se puede dislocar es: la pareja se enamora, se casa, se van de luna de miel y al regresar se divorcian. Uh-huh. Esa historia vale la pena de contarse. La que no vale la pena de contarse es que pongan su casita y se pongan a tener hijos. Claro, bueno, eso ya. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se divorcian? Ahí está la historia. Ahí está la historia. Cuentas lo mismo, pero con la malicia de ir sembrando pistas desde el principio. Depende de lo que tú resuelvas de por qué se divorcian. Puede ser por muchas razones. Porque el fulano es de mente muy convencional y a la hora de la luna de miel descubre que la esposa no es virgen. Se indigna y ya no quiere más. Puede ser que ella solamente se casó con él por interés, porque de otra manera no habría podido recibir la herencia. Le dijeron que tenía que casarse hasta tal día para poder recibir la herencia y se consiguió a este y lo metió. Puede resultar que uno de ellos es un travesti. Y a la hora de la luna de miel, qué sorpresa. O puede resultar que cuando llegaron al hotel donde iban a pasar la luna de miel, ahí estaban todos los amantes de él o de ella. O sea, son distintas razones por las que el matrimonio se disuelve en lugar de continuar. Ese elemento es lo que te digo que se puede denominar como dislocar un elemento de una trama convencional. Y además, para que no suene como sacado de la manga, hay que ir sembrando pistas a lo largo del cuento. Por ejemplo, si decidiste que va a ser porque están las amantes de él en el cuarto del hotel esperándolo, debe de haber alguna mención que deje ver como que el tipo es muy Don Juan. Ah, ok. A lo largo del cuento. A lo largo del cuento, desde el principio. Desde el momento en el que se empieza a enamorar de ella, sin embargo, está volteando en otra dirección. Se encuentra en algún lugar y de pronto él se pone de espaldas a alguien que queda detrás del restaurante. Son pequeños indicios que van sirviendo para que a nivel inconsciente el lector se vaya creando un montón de cosas. Porque nosotros no somos nada más la fachada que parecemos. Lo que queremos aparentar ante los demás, a veces se deja ver realmente el fondo de lo que somos. Siempre que estamos platicando uno con otro, nos presentamos como una fachada. Pero hay algo que delata que además de eso tenemos una vida. Y eso es lo que hay que dejar en el personaje. Y se asoma gracias a estos detalles contradictorios con su conducta. Imagínate un enamorado que de pronto está viendo a otro lado. Claro. Un enamorado que de pronto agarra y apaga el celular. O cuando vibra sobre la mesa lo arrebata rápidamente para que no se vaya a ver de quién es el mensaje. Son pequeñas pistas que van dejando la huella para que al final se haga evidente que el tipo es un Don Juan. Se amarra con eso la tridimensionalidad y aparte se crea la intriga. Porque uno está esperando saber por qué sucedió. Claro. En fin, pero ahora sí, te llevas de tarea un cuento. Ya tienes más elementos. Y no nos vais a andar chismoseando por ahí. No, en serio que no. Yo me voy a sentar solita frente a la página en blanco. Y vas a ver que mañana no la traigo en blanco. Voy. Adjectives on the typewriter. He moves his words like a prize fighter. The frenzied pace of the mind inside the cell. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Saludos a Oscar de la Borbolla y a Raquel Pankowski y pues toda la gente que hace radio allá en Radio UNAM. 9:09, las 9:09, saludamos a Ibiza. Es una de las personas con las que estamos planeando hacer los bocadillos literarios científicos. Y pues nos da gusto, ¿no?, que tengan ese entusiasmo. Y con todo gusto lo vamos a sacar adelante. Seguramente que sí. Bien, vamos a recordar a Nicanor Parra, si les parece bien, en algo que escogió aquí el maestro Chuchín. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera: el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito,

Bueno, pues ya son las 9:18, las 9:18, aquí en la revista. Y como la garganta ya no da para más, ¿y para qué estar sufriendo uno y haciendo sufrir a nuestro paciente auditorio? Pues yo creo que nos vamos a despedir, deseando desde luego que tengan ustedes un muy buen día. Nos vamos a despedir con buena música, el tema de la película La vida es bella, una película muy conmovedora, ¿no? Que seguramente ustedes ya vieron, y lo vamos a recordar, y esta es la manera que tenemos de despedir la emisión de hoy, con una disculpa por las circunstancias de salud. A ver mañana cómo, a ver mañana, hagan sus apuestas, ¿podrá o no podrá hablar? Bueno, pues entonces el señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal, le decimos gracias, hasta mañana y muy buenos días. Yo al verte sonreír, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo valo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. graveyard lawn, covered with flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? La la. Deportivo en Radio Universidad. Como parte de su preparación, los integrantes de la selección de atletismo de halcones de la Universidad Veracruzana tomaron parte en la media maratón internacional de la ciudad de Veracruz, evento que ganó el mexicano Juan Luis Barrios. En este evento, en la categoría universitaria, el halcón Julio César Hernández obtuvo medalla de bronce en esta justa. También participaron Carlos Mejía Zabaleta, Shanat Villa Castillo, Ernesto Pensado Osorio y Perla Rubí García Gabriel. Este evento se vio para checar sus tiempos en camino a su intervención en la Universidad Estatal 2018, que tendrá lugar en la última semana del mes de febrero. Proceso en donde van a buscar acceder al evento regional de Puebla, antesala de la Universidad Nacional del máximo evento anual estudiantil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz,